Buenas noches, nubes, aire, agua, luz y tierra. Buenas noches, elementos fundamentales para la vida en este meteorito llamado Tierra. Gracias por formar parte de nosotras y proveernos de lo necesario para respirar, alimentarnos, sonreír, correr, emocionarnos, pensar, contemplar y escuchar. Gracias por soportar nuestra constante violación, abandono, asesinato, empobrecimiento y eliminación de las virtudes que nos han sido dadas y ya casi nunca agradecidas. Buenas noches a todas las personas que sabéis desde hace un tiempo o apenas desde antes de ayer que la crisis no es económica, sino sanitaria, física, espiritual, ética, humana. Y buenas noches al pueblo japonés, en particular a todas las que os rebeláis, gracias a vuestro civismo y respeto al prójimo, como a vosotras mismas, contra la barbarie y el desastre de la tecnología del átomo. A todos aquellos y aquellas que os habéis arrancado la luz artificial de los ojos rasgados para poner en la picota a todos vuestros líderes financieros, ingenieros, científicos, tecnócratas que os han engañado tan fácilmente. Gracias por sintonizar el 107.5 de la FM, el dial de una radio libre que crece asentando sus raíces en el sustrato de la libertad de expresión, el emancipamiento y autonomía personal y el apoyo mutuo. Una radio que además crece esta con el agua de vuestras voces y el sueño de vuestros oídos. 24 años de puesta en práctica de algunos de los sueños más admirables del género humano, esos que les acercan a los dioses para ponernos a su altura y demostrarles son nada sin nosotras y que en la humildad y el respeto se encuentran el verdadero vellocino de oro. Mi nombre es David Zube y este es el proyecto radiofónico Nómadas. Monográficos, temas de investigación, entrevistas en profundidad y puesta en práctica de la escucha de testimonios y saberes. Temas de actualidad olvidada o que están a la orden del día en la mayoría de los medios de desinformación. Aquí abrimos un espacio sereno para reflexionar, analizar y tratar de entender el mundo que nos rodea y al que nosotras mismas también tratamos de abarcar. Esta semana completamos y cerramos la triada dedicada a la hecatombe nuclear de Japón en la central nuclear de Fukushima. Lo haremos a través de una charla titulada Chernóbil, Fukushima, Lemoiz, Garoña, pasado y actualidad de las luchas antinucleares, impartido por Juancho Estebaranz el pasado 15 de abril en el local popular de La Goetxea, en el barrio de Irala, Bilbao. Juancho nos adentra en el análisis de la realidad de las luchas sociales antinucleares, así como a repasar el nacimiento y desarrollo de la asesina cultura de la energía del átomo. Repasaremos algunos de los hechos históricos que demuestran la locura, fragilidad y negocio de la energía nuclear, en particular de algunos de los accidentes y catástrofes más importantes provocados por el ser humano con la tecnología de radiactividad. Este es el programa Nómadas. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más.